Vamos a seguir escuchando a Juan Moneo Lara, el Torta, por Sigrillas. Lo hemos escuchado por Solea, por Tarantos, y ahora dos tandas de Sigrilla, dos cantes por Sigrillas, en Peña Chaquetón, un día, y al día siguiente en Casa Patas. Yeah. no sé qué contigo. No me voy a lograr como se ve que contigo. No me voy a lograr. Mi alma. Thank you. hiero, herido, herido de muerte, y tirado en el suelo. Juan Moneo Lara, por Seguirillas, en Madrid, el año 97. Como decimos siempre, no es que lo queramos que no lo agradezcáis, pero estas cosas en poquitos sitios se va a escuchar. Para eso estamos en Radio Almaina, en Estampas Flamencas, y para que lo que escuchéis, pues lo agradezcáis, de nada. Seguimos. Juan Moneo, el 31 de diciembre del año 2013, se nos fue. Y nosotros, cuando nos ponemos estas cosas en los cascos y nos vamos a andar por ahí, o estamos en casa con el aspirador, o en cualquier momento del día que se nos ocurre, lo escuchamos y nos da mucha pena. Porque como no creemos, pues eso de que determinadas personas no puedas volver a decirles, oye, ¿qué tal? O ¿cómo te va? O que aparezcan en un cartel, pues en fin. Nos llena de tristeza. Nosotros seguimos en vida, ellos no sabemos dónde estarán, pero nos queda su cante, y su cante es lo que vamos a disfrutar y lo que han dejado ellos en herencia para nosotros y para todos los aficionados y todos los cantaores y todos los guitarristas y todo el mundo mundial que quiera saber de esto, de flamenco y de la vida. En el año 98, igualmente, vino aquí a Granada un 30 de octubre, o sea, perdón, a Granada, a Madrid, un 30 de octubre en la Peña Chaquetón. Al día siguiente, recuerdo que los que me sigan saben que le hicimos una entrevista con Antonio Valentín en el Hotel Claridge en Madrid, y la publicamos en Radio Vallecas. Y esa misma noche, pues el 31 de octubre, del 98, pues cantó en Casapatas. La bulería del año 98 de la Peña Chaquetón, pues ahí la tenéis. La verdad que el mami algunas veces las pasaba putas, hablando mal y pronto, porque el torta le pisaba las falsetas. El muchacho quería hacer sus falsetitas, estaba su público, tenía su público en la Peña Chaquetón, pero el torta, pim, pim, pim, pim. Y como no tenía, quietud, pues indudablemente el torta podía haber cantado sin guitarrista durante mucho tiempo, y algunas veces le sobraba, pero en fin, así era él. Escuchamos las bulerías de la Peña Chaquetón y luego escuchamos las bulerías en Casapatas. Ese día estaba entre el público Sara Varas, que en aquella época estaba haciendo una serie de programas para televisión. Y cómo no, el torta primero que tenía que ir a un programa suyo, si no lo había grabado lo tenía que grabar, y segundo que cómo no, se iba a dar unas pataditas por bulerías. Y ahí estaba Sara Varas con Curro de María, con el torta, bailando por bulerías en Casapatas. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que estéis disfrutando de estos programas en Radio Almaina, Estampas Flamencas, y el siguiente, recordar, El Charico, Víctor Quero. Ahora, Juan Moneo Lara, el torta, por bulerías. Adiós. La, la, la, la, la, la, la. guardo yo, el hoyito de su cama, peinecito que la peinó. Cuando salga la luna, yo voy a verte, yo voy a verte. Aunque va a alumbrar que mi vino y tan a mía pa' yo quererte. Caballo que se divoca, lo monta un buen jinete. Y la mujer que es loca, no hay hombre que me la sujete. Desgraciadito a quien le toca. Hay calle Anchica de San Fernandico. Y había una fuente cítica con cuatro cañicos para la niñica de Zaragoza. No me la haga de precio, gitana, porque yo sí sentí bueno, gitana. Dame que quieres dinero, gitana. Ay, ahora me voy con mi madre, gitana, que aunque me quieras llevar. Aquel llanito sin polvo y sin luz, y en aquel llanito que me la pagaba. Sereno, por Dios, sereno. Ay, sereno, por Dios, sereno. Ay, no pegué la bota nada. Con qué trabajito me la llamaba sobera un ladito. Ay, de lado que está bailando la que tiene el delantal. ¡Olé! Ay, la que lleva el delantal. Castillo, ¡no! prima, si no te quiero, te con mi cartero. A la gitana, vera, marito. Zumito, lero, zumito, lero, zumito. No me debe falta y curro. Boca.